Hola, hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas, al estilo zapatista, integrando sin diferenciar, ni en géneros, ni en color de piel, ni procedencia social, económica, cultural, étnica? Porque, ¿cómo es? Bueno, vamos a empezar primero por presentarnos. Estamos en América Resiste, quien les habla, Ángel Fernández Yesman, responsable del contenido desde el minuto uno al final del, de este viaje, de este viaje emocional, de noticias, de música, de sensaciones, de información. Y también, ¿por qué no?, algún tipo de petardo al reflejo condicionado que tiene las neuronas muy tranquilas, en reposo. Vamos a intentar tirarles un poco de algo que las haga movilizar, que se levanten, que piensen, que analicen, que compartamos una mirada, ni única ni hegemónica, una más. Y como decimos, transmitimos desde la retaguardia. Estamos en el estudio Víctor Basterra, opera Natacha Bianchi. Yo se lo digo a la italiana porque tengo muy buenos recuerdos de Italia. Y Bianchi, Bianchi, y el Chianti, ¿no? El Chianti es un vino que se toma en Italia, que es como el vino. Se usa mucho sentarse en un restaurante y que te sirvan el vino de la casa y te lo sirven en un botellón. Y ese vino es el Chianti, que es una clase de vino popular que todo el mundo toma y que, bueno, acompaña siempre buenos momentos, ¿no? Lo que tiene que ver con la comida, con la charla. Por eso Bianchi, Bianchi Chianti, más o menos. Y estamos con Luciano Arruga. Y estamos con Costecchi Santillán, y estamos en esta trinchera multicomunicacional que es la retaguardia, que desde este espacio vía internet, por los ceros y los unos, va transportando nuestra voz, nuestra idea, nuestro mensaje. Y no podemos evitar en estos momentos justamente de información, de contrainformación, de ocultamiento, de maniobras que sucedieron a lo largo de décadas y que no eran reconocidas ni siquiera visibilizadas como posibilidades de que se ejerciera el poder por esos métodos, sino lo que se concebía a trazo grueso, a grosso modo, eran las manifestaciones más literales de las formas de ejercer el poder que tienen los poderosos, ¿no? Aquellos que no admiten el límite y se consideran poseedores de una majestad, una majestuosidad, una diferencia respecto al resto, ¿no? Respecto al pobre, al negrito, al otro, al peruano, al boliviano, al paraguayo, al mapuche, al huichi, y bueno, y ahí va diferenciando, hasta que al fin y al cabo se forman una idea totalitaria y peligrosa en lo estructural, porque hace a que esta gente se cree con el derecho de hacer lo que está haciendo. Estamos hablando del gobierno y la pandilla que dirige hoy día los destinos de la Argentina. Y bueno, y sobre eso vamos a tratar, y también vamos a tratar sobre los anónimos, sobre los nadies, al decir de Galeano y al qué sé yo, y al vivenciar de cada uno de nosotros, el mundo de los nadies. Ese mundo que justamente los que se consideran superiores no le adjudican ningún tipo de derecho, ni el más mínimo, ni el derecho básico a ser persona. porque Luciano Arruga representa eso, y los familiares de Luciano, mamá, hermanas, primos, amigos, las familias extendidas que sufrieron un bombazo en su vida cotidiana. La desaparición de Luciano. Lo que eso significa en cuanto a la alteración del día a día, ¿no? De lo cotidiano. Y Luciano se transforma en símbolo de millones y millones de lucianos alrededor de todo el planeta, porque no es exclusividad ni de Argentina ni de la patria grande. Esto pasa en Estados Unidos, está pasando en estos momentos de una manera que jamás, ni siquiera creo que los belgas, en la época de la colonización de África, que fueron uno de los más salvajes colonizadores que conoció África, por los tratos, ¿no? Las torturas, los tratos inhumanos, el despojo, la violación. Realmente lo de los belgas es algo que algún día habría que estudiar, ¿no? Ese grado de perversión y de maldad, que no tiene ni siquiera una mancha en la historia. Pero decíamos, desde allá viene justamente la desprotección del otro, ¿no? La desprotección del que se supone que no tiene derechos. Pero ¿quiénes lo suponen? Lo suponen los que están siempre cerca de los centros de poder. Entonces, Luciano Arruga, rescatado de un destino mafioso ya asignado por personajes de baja estofa en el mundo del crimen policial, ¿no? O sea, los policías cometiendo delitos, pero de baja estofa, digamos, o sea, de lo malo lo peor, y ensañados con un pibito, cagarlo a trompada, cachetazo, seguirlo, apretarlo, dónde va, joder a la familia. Porque sí, porque el pendejo les dijo que no. Y no soportaron. Entonces tenían que demostrar. Y no les alcanzó con la extorsión, el apriete cotidiano, el seguimiento a él y a sus familiares antes. Hasta que finalmente, bueno, terminan cometiendo lo que los criminales cometen, crímenes. Y el crimen, con toda la ventaja que da estar uniformado, tener una pistola en la mano, legal, estar en un territorio que los poderosos consideran más allá de la frontera, del cual no quieren ni saber lo que pasa porque tienen a sus esbirros para que pongan orden. Y ahí se fue la vida de Luciano. Y se fue la desaparición de su cuerpo y sus familiares desesperados. Y sabiendo los familiares y los amigos de dónde venía la cosa. Pero el apriete del Estado, el apriete de las mafias policiales, cuando asalta personas comunes, se ensaña y el que nunca en su vida había mirado por encima de su hombro, de golpe se encuentra con comportamientos de cuidado, de riesgo, de miedo, de vida o muerte. Es un asalto cometido desde los esbirros que utiliza el Estado. Y decía, ¿no?, el tema de los familiares, cómo de golpe de la conmoción se tienen que reconstruir. Y tomo el tema Luciano por el tema madres y abuelas y por el tema de tantos y tantos millones, ¿no?, a lo largo y ancho del mundo, que están sufriendo las mismas consecuencias. y que se ven obligados a dar un paso al frente y empezar a entender lo que nunca en su vida no estaba en sus planes. Transformarse en símbolo, en pancarta, en reclamo, en marcha. Y cuando el Estado muestra no solamente la cara cruel del crimen, sino la cara mafiosa de la impunidad, actuando de una manera asimétrica sobre seres indefensos. Y no es solo Luciano, es Santiago, son madres, son abuelas, son hijos, son familiares de los marinos de Lara San Juan encadenados en la Plaza de Mayo y apretados por esta policía en el silencio de la madrugada para que se vayan. Entonces no solamente encontrás que esta gente familiar que un día se encuentra con esta bomba que le rompe la vida, cuando encuentra esa onda expansiva un límite, y ese límite es el amor, ¿no? El decir no, en definitiva. Es decir, no y plantarse. Y tomar una actitud distinta, como es aprender lo que no se pensaba aprender. Y hacerlo bien. Y así todo el Estado, cuando se presenta en cara de acciones mafiosas. Y todo esto viene a colación del segundo audio que vamos a tener. Y como decíamos, para retomar la presentación, América Resiste, vamos los días lunes de 18 a 20, los jueves repetimos de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y como decíamos, este resalto tiene que ver con la conmemoración de otro aniversario triste de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, ¿no? Masacrados a la luz del día y a ojos de todo el mundo, como pensábamos que nunca íbamos a ver en nuestra Argentina, porque esas cosas pasaban en las catacumbas. Bueno, vamos a escuchar, primero hay un audio que donde se habla de las ideas y donde también está Mirta Legrand hablando justamente en el momento en que sucedían estos hechos terribles en Avellaneda. Es el reporte número uno. Una aplicación de un nuevo plan represivo que podemos conocer a través de esos manuales que han dictado desde Estados Unidos para todas las dictaduras o gobiernos en Latinoamérica que en este momento están contemplando los conflictos de baja intensidad y una receta que aplican en estos casos. Nuestro objetivo final es cambiar la sociedad en la que vivimos y decir no al modelo. En este momento está cortado el puente Pueyrredón, Paula de Avellaneda. Es bravo esto, ¿eh? No hay que enfrentar a argentinos con la Constitución, hay que todos debemos cumplir con la Constitución. Con todo, pero con el artículo 14 y 14 bis de la Constitución también. El derecho al trabajo, el derecho a un ingreso digno. En la Constitución hay que leerla completa, siempre digo yo. Al estudio también. Porque hay algunos que... Y sí, los que conocían y conocieron su voz saben quién era el que habla primero. Fueron 12 disparos de 9 milímetros, armas policiales y todos por la espalda. Las pericias ya dictaminaron que Facundo Ferreira jamás disparó. Nos informaron extraoficialmente que el próximo miércoles, esto es de la semana anterior, el resultado de la pericia del barrido electrónico va a estar en la fiscalía y prueba que Facundo no disparó. Recordemos las frases de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre el asesinato de Facundo. Acá no hay gatillo fácil. Si ese chico le tira a un policía, el agredido es el policía que tiene todo el derecho a defenderse. Y la investigación dice que él disparó. Miente. Y ahora sí, vamos a escuchar un resalto de la jornada cultural que se hizo en la estación Costec y Santillán, donde extrajimos un pedacito de las palabras de Vanessa, hermana de Luciano, y de Sergio, hermano de Santiago. Bueno, es el número 2. Bueno, primero un fuerte abrazo a todos los familiares, a los amigos, a los compañeros, a las compañeras de Darío y de Maxi. Estamos acá en un nuevo aniversario de esta masacre. Como familiares siempre nos toca decir lo mismo, la importancia que tiene poder encontrarnos en estos espacios, abrazar fuerte sobre todo a los familiares, porque entendemos ahí, Alberto, un abrazo muy fuerte, te quiero mucho. Sé lo que corre por el cuerpo, por la mente en momentos como estos. No es fácil, no es nada fácil, se remueven muchas cosas, los recuerdos vienen a la mente, se hace a veces cuesta arriba poder afrontar estas fechas tan tremendas. Digo, son fechas muy tremendas para los familiares. La verdad que pasar esta fecha es todo un logro para nosotros. Es volver a empezar y poder vivir con una cierta tranquilidad, entre muchas comillas, hasta que se acerque un nuevo aniversario. Vuelve a aflorar la bronca por todo lo que no se ha podido lograr. La justicia es uno de esos puntos que nos terminan quedando inconclusos, porque no podemos acceder a toda la verdad y a toda la justicia. Para los familiares que llegamos después de estos hechos, bueno, lo que nos queda es eso, que no se haya podido avanzar con estas causas para poder nosotros agarrarnos de esos pequeños logros y poder empujar a la justicia tomando estos ejemplos, aunque hago un punto y aparte, hemos levantado todo este proceso de lucha que llevaron adelante los familiares de Darío y de Maxi, sus compañeros, sus compañeras, y son seguramente el motor que necesitamos los familiares para poder seguir adelante, ¿no? Y para tener ejemplos claros de que la lucha se da en la calle, de que la lucha se da sin miedo, denunciando concretamente a aquellos que se han llevado la vida de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Acá estamos hablando de poder político, de poder judicial, de los grandes medios de incomunicación. Es un conjunto y son actores terriblemente importantes que van sumando en sus estadísticas la vida de muchas mujeres, de muchos hombres, de muchos niños, de muchas niñas, de muchos adolescentes. A mí me ha tocado, y a mi mamá, y a mis hermanos, y a toda mi familia, y a mis amigos y amigas, y a los amigos y amigas de Luciano, salir a la lucha con la desaparición de Luciano el 31 de enero del año 2009. Entendimos claramente, inmediatamente, que teníamos que salir a la calle, que se nos iba a hacer terriblemente difícil poder visibilizar la causa de Luciano y todo lo que estaba rodeando la causa de Luciano. Las víctimas que quedábamos con vida empezábamos a ser amenazadas y eso ameritaba una respuesta muy rápida. No tuvimos tiempo para el duelo, no pudimos hacer ningún duelo porque estábamos buscando un desaparecido. Muy bien, a las 8.42 minutos, como siempre, es un gusto y lo vamos a escuchar con mucha atención. Nos adelantó todo lo que está pasando, porque hablan con el corazón y con la verdad. La familia de Santiago Maldonado lo viene anticipando. Hablamos la última vez con Sergio, que nos hablaba de toda la cuestión de la inteligencia que se estaba haciendo sobre él. Habían pinchado los teléfonos por parte del juez Guido Trán para investigar, no sé si lloraban mucho, si estaban muy apenados por la pérdida del familiar querido, de su hermano, la verdad... Sergio, muy buenos días. Jorge Chamorro los saluda. Gracias por atendernos, Sergio Maldonado. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? Muy bien, Sergio, muy bien. Bueno, dentro de todo esto, hicieron una fuerte recusación a la fiscal, ¿no, Sergio?

se me tiene que ocurrir alguna trampa. Llegó la democracia. Será el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa. Puede ser un bonachón, un hombre del interior, pobretón sin ninguna personal ambición. O también puede ser un payaso pasfarrón, comprador, un cabillo de alguna región. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva, que la marioneta. Son todas mías. Cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza, se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga, reivindicaciones de la clase obrera. Pero yo soy un sistema y no me asustan los problemas. Saco un títere de la galera al que le crean, al que le crean. Y vuelvo a meter a la gente en la cueva. Un izquierdista, un casi zurdo, demagogo, maradona del discurso. ¿Qué más quisiera tener a tantos potenciales luchadores guardados en la guantera? Montar negocios, saquear los bosques, matar los lagos, gobernar para los bancos. Mafia policiales, mafia en todos lados, mafia que protege los negocios del Estado. Si yo fuera el sistema, cantaría. Manos de Filippi, el sistema. Digo a propósito, ¿no? Pertinente con lo que veníamos hablando. Que no regrese el populismo es algo que tiene muy preocupado a toda la contraofensiva neoliberal. Y a propósito, después tenemos un parrafito sobre las elecciones de México. Que bueno, dicen que ganó, que ganó Andrés Manuel López Obrador. Parece que es innegable, 53% de los votos. Después vamos a hablar, porque esto significa tal vez, un aire que nos haga acordar a nuestro momento de la década o de los 15 años pasados o de los 20 años pasados. Que no regrese el populismo ni en Argentina ni en Brasil. Esa sería su principal prioridad. ¿De quién sería? Sería de la secta judicial. La secta judicial que forma parte de este aparato de contraofensiva neoliberal que viene por la devastación de los pequeños logros que se consiguieron durante lo que podríamos llamar nuestro momento, lo quieren devastar, y no solamente devastar lo que se hizo, volver atrás, endeudar, quebrar las economías tanto de Argentina, de Brasil, bueno, de Paraguay ya no necesitan porque ya está toda absolutamente extranjerizada, pero sí, terminar con todas las regiones, terminar con Venezuela, terminar, bueno, Nicaragua es otro tema, ¿no? Porque la verdad que lo de Nicaragua también habría que poner otra mirada, pero bueno, pero ponele, no solamente alcanza con devastar económicamente utilizando como herramienta el Fondo Monetario Internacional, entre otras, sino que también hay que disciplinar para que a ningún líder político ni líder social se le ocurra levantar la cabeza y oponerse a los designios de los príncipes. Nueva filtración de los Panama Papers. Esto sí, esto lo leímos la otra vez. Es la investigación de Maya Hastelblansky, Hugo Alconada Mon y Jean de sobre el tema de los Panama Papers, y habla justamente sobre las trapisondas de Gianfranco Macri, el hermanito del Prezi, que aprovechó la volada y con el decreto de necesidad de urgencia que sacó el presidente de la nación para seguir blanqueando plata que se llevaron de la Argentina y la tenían escondida en paraísos fiscales, mediante una resolución de necesidad de urgencia, un decreto de necesidad de urgencia, autorizó y modificó una ley que venía del Congreso, aprobada, firmada y sellada, y permitió, cosa que impedía la ley, que los familiares también blanquearan platita. Y bueno, y ahí vamos, y todavía el papito y él mismo, estoy hablando del jefe del gobierno nacional, sigue exigiendo que le paguemos 70.000 millones de pesos. Es negocio redondo. Ser corrupto, evadir impuestos y llamarte Macri. Bueno, vamos a escuchar un tema de los 70, porque no sé por qué me agarró medio como una reminiscencia de escuchar aquello. Box Day, un tema que todos sabemos, presente. Es el temita número 2. Estamos ahí, estamos cerca. Todo concluye al final. Escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría. Sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso. No puedo yo entender si es así la verdad. ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo. No será eterno. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso. Ricardo Zulet, Willy Quiroga, Rubén Basualto en batería, Willy Quiroga abajo, Ricardo Zulet letras y guitarra, Box Day presente. Una ley a medida de los intereses de Joe Louis ya fue aprobada. La mayoría del partido Juntos Somos Río Negro en la legislatura avaló la iniciativa del gobernador de Río Negro que prevé exenciones por 20 años para la empresa Patagonia Energía, que administra la central eléctrica construida en el río Escondido, propiedad del magnate inglés. Muy cercano al presidente de la nación. No hay que negarle que tiene amigos así, importantes, ricachones. Y bueno, y otra vez, ¿no? El ex CEO de Cambridge Analytica admitió que planificó una campaña anti-Kirchner. Esto lo había dicho Infobae. No, más allá de que seguramente esa campaña, por más que hubiera sido exitosa, no hubiera modificado la elección. Pero eso no quita que la maniobra oscura de intervenir en un país extranjero por parte de una empresa privada como es Helio Management Company, cuyo CEO ejecutivo es Paul Singer, aquel que comandó los fondos buitres que persiguió y continúa hoy día persiguiendo a la Argentina para sacar lo último que nos queda. Es raro, pero por más, insisto, no importa el resultado, importa la acción a mi modo de ver. Vamos a escuchar qué dice la Robespierre de la revolución del cambio respecto a las libertades conquistadas por los trabajadores y por la Argentina toda. Avanza sobre la Constitución Nacional. Este es el reporte número 4. Las huelgas generales prácticamente no existen en ningún lugar del mundo. ¿No? Centenares de miles de personas secundan las manifestaciones durante la huelga general en España. Huelga general de 8 horas convocada por los sindicatos CGIL, UIL y UGL. Una protesta de los trabajadores italianos. Ahora a Uruguay, porque el día de ayer, el jueves, se vivió la primer huelga general desde que tomó las riendas del ejecutivo Tabaré Vázquez. Así ha empezado en Chile una huelga nacional de 2 días. Cientos de miles de franceses mostraron este jueves en las calles su rechazo a las reformas del gobierno de Emmanuel Macron, liderada por funcionarios y ferroviarios y marcada también por las huelgas en el sector educativo, sanitario y de transportes. Las huelgas generales terminaron en la década del 70. Sí, pareciera ser también que está, o sea, hay un momento, debe ser cronológico y biológico, en el que la pertenencia de clase también se trasluce en formas de dicción, ¿no? Pareciera ser que hay como una papa en la boca escondida detrás de cada ricachón disfrazado. Los militares a la frontera. ¿Qué significa que el presidente de la nación haya mandado militares a la frontera con la excusa de prestar apoyo en la lucha contra el narcotráfico? A ojos del ego, significa que se está utilizando, de hecho, una fuerza militar en cuestiones que tienen que ver con policías y resguardo de fronteras sobre crímenes que no atañen a la función específica de la Fuerza Armada y que están prohibidas por la Ley de Seguridad Interior. ¿Qué significa que estos tipos vayan para allá? Significa que Estados Unidos necesita reforzar la frontera norte y sí o sí normalizar la presencia de tropas militarizadas armadas para la guerra en esos lugares para que los locales se habitúen al clima de guerra constante. ¿Y qué significa también que vayan los militares a la frontera? Que al ser un crimen transnacional, la jurisdicción que les compete no es la militar, sino la civil, y en este caso la de seguridad, porque tiene que ver con pactos internacionales que están más allá de la jurisdicción de los estados firmantes. ¿Qué significa? Que Robespierre está comprando cantidad de guillotinas. La Fiscalía ordenó las primeras medidas para investigar los fondos de campaña de Cambiemos. El fiscal federal con competencia electoral, Jorge Dilelo, ordenó las primeras medidas para determinar si Cambiemos hizo figurar aportantes truchos para la campaña de sus candidatos a legisladores de la provincia de Buenos Aires. Como con Graciela Ocaña, Esteban Bullrich a la cabeza, las elecciones del año pasado. Esta investigación tiene que ver con una información que siguió, que investigó Juana Morín en el Destape. Bueno, y ahí se reveló quiénes son los que recibieron aportes de gente que vive de un plan social y que al ser preguntados sobre si eran aportantes de la campaña de Cambiemos, bueno, con solamente mostrar sus ropas y su hambre, alcanzó para desmentirlo. O sea que también ya hay un fiscal, menos mal. Todavía yo creo que quedan fiscales y quedan jueces, ¿eh? Si no, si realmente estaríamos en una dictadura parlamentaria atroz. Por ahora creo que queda el resguardo de quienes desde sus funciones, tanto judiciales, en los estamentos de seguridad, en los estamentos militares, en las empresas, incluso entre los medios de comunicación, creo que existe aún un resguardo como para que esta pandilla que gobierna no nos haga desbarrancar al peor de los infiernos. El peor de los infiernos es el que sufre la gente de Telam, que bueno, hoy recibió un apoyo explícito multitudinario para que se revierta la situación de despidos en manos del otro secuaz que tienen, Lombardi, agente para todo servicio, especialmente para exterminar pobres y asalariados. Es el reporte número 5. Hace 3 años entré en el archivo periodístico en el proyecto, en el marco de un proyecto de digitalización de todo el archivo histórico de la agencia Telam. Y hace 24 horas recibí en mi casa el telegrama que decía que yo no doy con el perfil de la agencia. Fui despedida por Hernán Lombardi. Fui también víctima de persecución política dentro de la agencia cuando ingresó la gestión macrista. Fui anotada en una lista de 6 compañeros y compañeras para que fuéramos despedidos al finalizar nuestro contrato. Gracias a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores, a la Organización Gremial, gracias al CIPREVA, llegar a formar parte de la planta permanente de la agencia. Continuamos desarrollando nuestro trabajo, nos plegamos a las medidas gremiales y demás, y ahora estamos con toda esta situación de despidos, de este abismo que se abre a nuestros pies y este dolor inmenso que no nos entra en el cuerpo, ni a mí, ni a mis compañeros, ni a mis compañeras. Esto es responsabilidad del gobierno del nefasto Mauricio Macri. Esto pasó porque el neoliberalismo nos desorganiza la vida. Bueno, seguimos contando caídos, pero estamos con la fiebre setentista y vamos a escuchar un tema, vamos a seguir con este tema de las luchas. Lo que pasa que hay que ponerle cabeza, hay que ponerle cuerpo, hay que ponerle voz, hay que difundirlo. Todo este tipo de exterminio que está llevando adelante la pandilla que gobierna hoy la Argentina. El tema número 3, Pato trabaja en una carnicería de Moris, allá lejos y hace tiempo. Empezó con el chiste que decía: lo tuyo es mío, lo mío es mío. No comprendíamos que eso sería lo que algún día nos tendría. Eran los días de oro, y el sol miraba sin preguntar. Pues crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales, novias de flores, primeros cigarrillos. Nunca el colegio, siempre la vida y las mañanas del sol aquel. Hemos crecido y visto el mundo en los diarios. Comunismo resultó complicado.

No, ni la abuelita ni Caperucita. Y bueno, y otra vez un tema que nos conmocionó tanto, que tiene que ver con esta destrucción del tejido social, del cual más adelante vamos a hablar, que dejan las dictaduras y el neoliberalismo. Hay un tema que se llama Laurente Shewell, Shewebel. Él estaba de visita en la Argentina y ya de salida de su viaje de turismo, fotógrafo, estaba reposando en la Plaza San Martín, y lo encara un hombre, una persona, una sombra, un oscuro, y lo cocina a puñaladas para robarle una cámara. Y ahí quedó la vida de Laurent. Y bueno, y esto conmocionó mucho, nos conmocionó a todos en realidad la imagen, ¿no? La imagen, la tristeza de una persona sola viajando por el mundo y que ve cómo se va su vida lentamente en una baldosa de retiro. Es el tema número 4. Ahí está Rally Barrio Nuevo y Omar Méndez. Que vibra en el viento antiguo de su voz. Se fue como una idea, una loca idea. Un puñal en retiro es la sin razón. Y es obvio que esto no es un mundo. Mi alma no podrá seguir así. ¿Y cómo harás para amanecer estos ojos? Madre, ven a mí, ven en este instante, en este cruel febrero, a darme tu aliento. Mis manos desde aquí alcanzan a cubrir la grieta por donde la vida se te va. Es obvio que esto no es un mundo. Mi alma no podrá seguir así. ¿Y cómo harás para amanecer estos ojos? Del otro lado del mar, una anciana se estremece sin saber por qué. Todo se aquietó y fue como un presagio. Manoteando la nada, la vida se quedó. Una mancha que se expande sobre todas las preguntas. Un puñal en retiro es la sin razón. Y es obvio que esto no es un mundo, no es un lugar feliz, ya no. ¿Y cómo harás para amanecer con sol? La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Y acá volvemos, América Resiste, desde La Retaguardia, el estudio Víctor Basterra, opera Natacha Bianchi, y vamos a conversar con Mariela Zarlinga, quien nos va a comentar, nos va a informar a todos los que somos ignorantes respecto al tema de los posttítulos y justamente a esta devastación y este avance que hay sobre cualquier tipo de sistema de participación y educación. Hola Mariela. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Qué Muy gusto bien. Escucharte. Así que bueno, ya sabemos, ya más o menos hicimos el contexto sobre el tema. Y bueno, y te pedimos por favor que nos informes de qué se trata esto de los posttítulos y este avance del gobierno sobre la educación. El posttítulo de educación sexual integral que funciona en el Instituto del Profesorado Joaquín B. González, es una cantidad de siglas, pero que digo es importante nombrarlas porque es en el contexto del intento de cierre de los profesorados donde funciona este posttítulo del que vamos a hablar hoy a la noche. El Joaquín B. González, que es una institución, tiene más de 100 años de antigüedad, nos cobija hace 10 años ya, pero nosotros como posttítulo de especialización docente, o sea, es una carrera que garantiza la formación de los docentes y de las docentes una vez recibidos. En nuestro caso, el posttítulo nuestro es específico en educación sexual integral. Uh-huh. Entonces, lo que hacemos desde hace 9 cortes es capacitar a las y a los docentes en esta materia específica. Uh-huh. Durante 2 años, todos los sábados, de 8 y media de la mañana a 13 o 14 horas desde segundo año, cursan en la actualidad 250 personas en primer año y unas 120 en segundo. Uh-huh. Entonces, de eso se trata el posttítulo de Educación Sexual Integral. Ahora, esa es la parte linda. La parte complicada es que en este momento el posttítulo de Educación Sexual Integral funciona solo gracias a la buena predisposición del cuerpo docente, porque no hemos cobrado en todo el año nuestro sueldo. Entonces estamos trabajando de forma gratuita, asumiendo además una sobrepoblación de docentes que, por supuesto, dado el contexto en el que vivimos, están inmensamente interesados en capacitarse en la materia. A ver, para disculpame, ¿no? Sí. Hacé de cuenta que soy un marciano que acaba de No, llegar. Por favor. El posttítulo es un trabajo que hacen ustedes para especializar a docentes justamente en la temática, y esto no significa una carga horaria para el docente, sino que es una actividad que realizan a voluntad para mejorar su prestación profesional, ¿es así? Sí, podríamos pensarlo de dos maneras. Por un lado, es una capacitación, es parte de su formación continua, de la formación docente, parte fundamental. Por otro lado, es una carga extra porque fíjate que los docentes vienen los sábados, o sea, no es formación en servicio. Son 2 años de todos los sábados de su vida. Nosotros tenemos docentes que vienen de todas partes a cursar, con lo que implica sostener una cursada los días sábados. Por otro lado, es un posttítulo sumamente exigente, o sea que gran parte de la semana le dedican a este posttítulo. Y sobre todo existe este tipo de capacitación porque en la formación docente casi no existe o no está incorporada de manera plena la educación sexual integral. En los profesorados de inicial y primaria de Capital, hace 4 años hicieron los concursos y la tienen como una materia cuatrimestral. Y en algunos profesorados de media, como es el caso más loable del Joaquín, en 10 de sus 17 profesorados ya existe como taller educación sexual integral. Pero estamos hablando de que se les dicta un cuatrimestre de 2 horas en toda su formación docente. Lo que se hace en el posttítulo son 2 años de muchísimo, o sea, tiene una carga horaria, para que te des una idea, de 732 horas. O sea, eso no puede no implicar un esfuerzo para los docentes. Claro, claro. Es una formación de excelencia. Una pregunta, Mariela, ¿y a ustedes quién les debe el sueldo? El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ah, formación okay. docente. Ok, ok. ¿Y qué aducen ellos para hacer este abandono de su responsabilidad como Estado? En primera instancia lo que aducían tenía que ver con que no, por ejemplo, para el primer año, que no estaba firmada la resolución. De hecho, el día 4 de mayo apareció la resolución firmada. Imagínate que las cursadas empiezan en marzo, fines de marzo. Nosotros no teníamos resolución para inscribir a la gente. Imagínate en el contexto en el que estamos, decir, bueno, el postítulo de educación sexual este año no va a abrir sus puertas hasta que aparezca la resolución. Eso implicaba dejar en la calle, tuvimos 546 inscriptos, para que te des una idea. Nuestra capacidad en un acto heroico, casi decía, no es para tirar más flores, pero digo, casi de sobreexplotación humana, nuestra capacidad es de 250 personas, dos cortes de 120. Estamos dando clases en dos aulas de 120 personas. Y aún así nos pudimos darle respuesta a las 546 personas que se inscribieron. Recién en mayo apareció la resolución, pero por supuesto ya estábamos cursando hace dos meses. ¿Qué aducen? Pruebas administrativas, salió mal el número de resolución, está en un escritorio de técnica, pasó al escritorio de legales, como si estos escritorios estuvieran cada uno en un polo diferente del planeta y lo llevara una persona en carreta, porque... Bien, o sea que evidentemente hay, bueno, no voy a ser, viste, voy a ser obvio, hay una voluntad política para que esta actividad ya no tenga ningún tipo, no solamente de estímulo, sino que directamente para que agotarlos y hacerlos desistir de continuar con esta actividad. Sí, es raro igual esta situación, porque me imagino, ustedes tuvieron posibilidades de seguir los debates sobre la legalización del aborto en el Congreso, habrán escuchado a los diputados y a las diputadas, tanto aquellos que estaban a favor como quienes estaban en contra, que toda la situación respecto del aborto se dirimía dando educación sexual integral. O sea, era el argumento estrella, quienes estaban a favor y quienes estaban en contra, pero sobre todo quienes estaban en contra. ¿Sí? Esto se soluciona con más educación sexual integral. Ahora resulta que el único postítulo gratuito, el de mayor calidad, excelencia académica en toda la capital de Buenos Aires, el único que funciona, garantizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no tiene presupuesto, no tiene asignado presupuesto. Sus docentes trabajan de forma gratuita, no tienen ni siquiera capacidad de absorber las personas que se inscriben. Tiene que hablar eso en el marco de un instituto de formación docente que no sabemos si el mes que viene va a funcionar dentro de este proyecto monstruoso que es la UNICABA. O sea que, digo, toda la defensa y la proliferación de discursos pro educación sexual integral parece ridículo al lado de que quienes tienen que garantizar la educación sexual integral, que somos nosotras, no cobran su sueldo. Marila, ya tenía una resolución para empezar, ¿no? Discúlpame, ¿y ustedes están haciendo una juntada de firmas como para concientizar sobre la importancia que tiene mantener esto vigente y que ustedes vuelvan a su actividad normal y que, bueno, en estos tiempos que corren y justamente los que están a favor... Algo. Sí. Nosotras jamás abandonamos la actividad. Eso es lo más terrible para nosotras. En ningún momento abandonamos la actividad normal. Estamos trabajando como si estuviéramos cobrando con sueldos súper indexados a la inflación. Ya estamos trabajando desde febrero, porque nuestra actividad, a pesar de que no la cobramos, empezamos en febrero, y seguimos trabajando al día de hoy. Estamos a dos sábados de cerrar el cuatrimestre. Incluso nuestras alumnas y nuestros alumnos se enteraron la semana pasada que habíamos dado clase durante todo el cuatrimestre sin cobrar. O sea, lo que en realidad queremos hacer con la carta que estamos haciendo circular es denunciar esta situación, que no estamos cobrando por nuestro trabajo, y que sistemáticamente se está tratando de boicotear este espacio de formación. Porque además nuestra situación dentro del Joaquín es precaria. Nosotras no somos parte de la planta funcional del Joaquín. ¿Qué quiere decir? Los meses de marzo firmamos un alta, que termina el 31 de julio, un cuatrimestre, firmamos un alta en agosto, que termina el 31 de diciembre, no cobramos vacaciones, no cobramos aguinaldo, si nos enfermamos no tenemos suplentes, no tenemos licencias por ningún tipo de actividades. Entonces, la situación misma del postítulo es de un nivel de precariedad enorme. Entonces, la carta lo que hace es compartir esto con la comunidad educativa, compartir esto con nuestras alumnas, con nuestros exalumnos, y con toda persona que se quiera solidarizar con nuestro reclamo. Digo, no hace falta igual, viste, sumar cartas que muestren el estado de deterioro de la educación en el gobierno del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, creo algo para decir al respecto. Claro, pero creo que es pertinente también en estos momentos que estamos viviendo de un avance totalitario sobre todos los aspectos de la construcción social como comunidad, como gente, como grupo. Creo que esto también es un resaltar un aspecto más que queda escondido justamente en estos vericuetos de las disciplinas docentes, ¿no? Es como si fuera un mundo aparte, pero realmente ese mundo aparte salta a la luz cuando escuchamos por todos lados que los que están a favor y en contra del aborto libre, seguro y gratuito claman por mayor educación sexual. Y justamente a los que tienen la excelencia de la preparación, la vocación y la militancia para hacer esto de una manera virtuosa, se los combate y encima no se les paga el sueldo. Te agradezco muchísimo, Mariela, y por favor, sí, agrega lo que quieras. No, discúlpame, yo no, lo que se me ocurría mientras vos estabas hablando es que en realidad, si uno piensa como en el conjunto de las políticas que se están tomando educativas, no es raro que esté sucediendo esto, porque digo, todo apunta a empujar a la gente a ofertas privadas de capacitación, ¿no? A ofertas que, además, ofertas confesionales en un montón de los casos. No mantener el espacio público como el postítulo de educación sexual integral o como los postítulos y los cursos de capacitación de la escuela de maestros, por ejemplo, no asegurarlos, hacen que el que necesita, la persona que se da cuenta de la necesidad de la capacitación, busque ofertas privadas. Claro. Además, no hay casi. Uh-huh. Como el nuestro, no hay ni siquiera privada. Uh-huh. Entonces, bueno, todo hace dejarnos en una situación de vulnerabilidad y de un doble discurso, además, deprimente. Bueno, Mariela, muy muy agradecido por tu tiempo. Por gracias por la docencia, y aprendimos algo más, y también que hay que ampliar el foco para poder ver todas las trincheras abiertas y dónde están atacando, justamente para destruir el tejido social y en definitiva la dignidad que conquistamos como personas. Así que bueno, muchísimas gracias por tu trabajo, por vuestro trabajo, que nos beneficia y nos enaltece a todos como comunidad. Gracias. Bien. Seguiremos ahí. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. No, y bueno, seguimos, vamos a reflexionar un poquito, porque más adelante también tenemos a un profesor, el profesor Naranjo, hablando sobre el tema de la educación. ¿Y por qué nos quieren ignorantes? Nos quieren ignorantes, nos quieren temerosos, nos quieren empobrecidos y hambriados. ¿Para qué? Para poder seguir chupándonos la sangre y llevarse lo último que queda de nuestra tierra. Pero existen personas que luchan por la vida, así con mayúscula, en fronteras donde uno jamás imagina, en medio de un monte de tierra colorada en Paraguay. Y también sucede lo mismo aquí en la Argentina con la comunidad Huichi. Esto es en el departamento de Rivadavia, Salta. Los mismos desalojos que llevan adelante los terratenientes neoliberales, amparados, acompañados por jueces, fiscales y policías, que se la emprenden contra los más pobres de toda pobreza, justamente aquellos que luchan agachando el lomo para darle homenaje a la tierra y para tener una explotación a medida familiar. Vamos con el reporte número 7. ¡Quemen el poste! ¡Quemen el poste! ¡Quemen el poste de una vez! Escuchamos a lo largo de nuestra historia última radial desde allá lejos y hace tiempo, 2012, Curuguatí, escuchamos la masacre de Avellaneda, escuchamos la represión en la Plaza de Mayo, escuchamos desalojo violento en La Curvita, en Santa Victoria Este. Había un corte de ruta de parte de la comunidad huichi reclamando lo que ya les habían prometido tantas veces y nunca le cumplieron. Cosas exorbitantes, querían agua y luz. Y la respuesta del Estado policial, de este Estado neoliberal, de esta contraofensiva totalitaria y armada, hasta los dientes contra los más indefensos y vulnerables, avasallando los derechos instituidos por la Constitución Nacional, como es el de peticionar a los gobernantes. Por eso decimos que Imperio Barbarie... Este es el momento de Imperio Barbarie, pero todo pasa. Esto, ellos también van a pasar. Y seguimos con la rememoranza musical. Sumo. Vamos a escuchar a Luca así. Usted, mire, yo me enteré de algo. Sumo, por ejemplo, no ensayaba. Sumo tenía, o sea, acordaban un par de... O sea, tenían los acordes, tenían más o menos la rítmica, y cuando subían decían, bueno, dos, tres, cuatro, va, y ahí arrancaban. Me pareció genial. O tal vez sea mi incapacidad para ser un músico como corresponde y con eso me satisfago. Puede ser también. Bueno, vamos a escuchar qué decía un temón. Stand by me. Canto acá, loco, vamos. Get me up, never, never, never, never.

a good looking man. Oh, so she's looking pretty fine to me now. Aplauda. Jenny Joplin, Summertime, qué temón, qué temón. Pese a la indignación general, Trump defiende la práctica de separar niños inmigrantes de sus padres. Parece ser que la semana pasada dio un paso atrás, pero ¿qué pasó? La secta judicial de la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos le dio la razón para mantener esta política de separación de hijos menores de padres. Vamos a escuchar el reporte número 9. ¿Qué pasa en la frontera entre Estados Unidos y México? Se dio a conocer un video en donde se observan las condiciones que viven estos centros de detención. Veamos. Bueno, aquí tenemos una orquesta. The United States will not be a migrant camp, and it will not be a refugee holding facility. Won't be. El gobierno de Estados Unidos difundió imágenes del centro de detención de McAllen con 1.500 migrantes que fueron detenidos después de entrar ilegalmente desde México. You know, we saw people in cages. Cages. They looked like animal kennels. We could not record anything. We couldn't talk to anyone. All they allowed us to do was take notes. So here's what we saw. There were cages with fathers and kids. There were other cages with mothers and kids. In one place, there was a cage of just children. Unaccompanied minors were told to cross the border alone. Se trata del segundo video que el gobierno de Estados Unidos difunde en los últimos 5 días. El primero fue el jueves con imágenes del centro de detención en Brownsville, Texas, donde se encuentran 1.500 menores en una bodega que solía ser un Walmart. La difusión de los videos se da luego de las críticas contra la administración de Trump, que desde el 19 de abril separó a casi 2.000 menores de sus padres después de entrar ilegalmente a Estados Unidos. Las críticas llegaron también de la esposa del presidente Melania Trump, quien a través de su vocera aseguró que odia ver a los niños separados de sus familias y pidió a su esposo gobernar con el corazón. Pero Trump insistió hoy en que la culpa es de los demócratas por no aprobar su reforma migratoria en el Congreso. And I'll say it very honestly, and I'll say it very straight. Immigration is the fault and all of the problems that we're having. So we want a safe country. And it starts with the borders. And that's the way it is. Cuando se describe, dice Kay Shale, hay cajas que eran caniles para perros, donde en un lado están padres con hijos y en otra madre con hijos y en otro niños solos, en cajas de alambre tejido, como animales. Y asistimos impávidos y no nos provoca escándalo. ¿Qué nos pasa? ¿A qué nos está acostumbrando el régimen totalitario, Imperio Barbarie? ¿Que sea común ver soldados armados hasta los dientes apuntándonos a la cabeza? ¿Que sea común la desaparición forzada? ¿Que sea común la vejación, violación y el abuso sobre niños? ¿Que sea común poner a seres humanos en cajas de perros? Lo estamos viendo y no pasa nada. El izquierdista Andrés Manuel López Obrador obtuvo el 53% de los votos en las elecciones presidenciales de México. Aseguró que realizará cambios profundos en el país, pero siempre en el marco legal. Bajo su gobierno se revisarán los millonarios contratos acordados con empresas privadas tras la reforma energética para prevenir actos de corrupción o ilegalidad. También tuvo un mensaje de beneplácito de parte del presidente de Estados Unidos, quien por Twitter felicitó al izquierdista por su triunfo. Vamos a escuchar otra obra de arte, jazz. Ramsey Lewis Trio en Chicago, Tonight in Life.